Hola, ¿qué tal? Muy buen día, compañeras y compañeros. Bueno, Tomás, ayer se realizó una gran marcha, más de 5.000 trabajadores y trabajadores de prensa marcharon en contra de los despidos masivos. Sí, exactamente. Ayer se realizó una movilización nacional de trabajadoras y trabajadores de prensa. Marchamos desde el Obelisco Porteño por la Avenida Corrientes, una movilización muy masiva que se dirigió hasta el Centro Cultural Kirchner, donde tiene sus oficinas el ministro Hernán Lombardi, que es titular del sistema de medios públicos, principal responsable del desguace de la agencia Telam, el anuncio del despido de 354 compañeros y también la liquidación de muchas de las corresponsalías que están situadas en las distintas provincias del país. Es decir, que de un plumazo han atacado la agencia, su capacidad de trabajo, las fuentes de trabajo de más de 300 familias y también han liquidado el carácter federal de la agencia. Esto es un episodio más en lo que nosotros caracterizamos como una guerra contra los trabajadores de prensa que ha encarado este gobierno. Como bien decías, los despidos son muchísimos desde que asumió la actual Alianza Cambiemos. Nosotros contabilizamos más de 3.000 puestos de trabajo que se han perdido, cierres de medios, vaciamientos, despidos, retiros mal llamados voluntarios, y ahora esta estocada que es el ataque a los medios públicos. Estamos muy contentos porque la movilización fue muy importante. Contamos con el apoyo de distintos sectores gremiales, sociales y políticos, y con una muy fuerte participación desde las redacciones, y bueno, y también vinieron compañeros de las corresponsalías que han cerrado, de sindicatos de distintos puntos del país. Así que bueno, hemos dado una demostración de fuerza, y bueno, esta lucha continúa. Es una lucha no solamente en contra de la pérdida de fuentes de trabajo, sino también en defensa del oficio periodístico. Hace mucho que no se veía una unión tan fuerte, ¿no? En el gremio periodístico, digamos, en el ambiente periodístico. Generalmente los periodistas por ahí solemos no formar parte de este tipo de manifestaciones. Me cuesta recordar alguna manifestación tan contundente como la de ahora. Me viene a la cabeza el tema de Cabezas en aquellos tiempos. Pero bueno, hemos tomado conciencia de que no solamente es una cuestión de la pérdida de trabajo, sino también de este plan para silenciar los medios. Sí, exactamente. No hay antecedentes de una movilización tan importante. Tal vez haya que remontarse al año 2013, cuando salimos a pelear en la ciudad de Buenos Aires la paritaria de prensa. Hicimos una movilización en esa oportunidad muy muy grande, pero esta movilización ha sido aún más grande y ha tenido mayor repercusión. Cuesta muchas veces generar conciencia de clase en las redacciones, sí. Que los periodistas, los trabajadores de prensa, nos sentamos parte de la clase trabajadora, y en ese sentido hemos realizado desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREVA, un gran trabajo para que los compañeros vean y compartan la necesidad de que nos organicemos colectivamente mediante el método de la asamblea, la elección de delegados, la deliberación colectiva, el paro y la movilización. En ese sentido, es muy importante lo que hemos logrado, y esto tiene que ver también, bueno, con que los compañeros ven que las posibilidades de seguir trabajando en el periodismo son cada vez más complicadas, que los 3.000 puestos de trabajo que se han perdido afectan también a los compañeros que mantienen su puesto de trabajo, porque obviamente las condiciones laborales empeoran, los salarios están a la baja y la precarización crece. Todo esto en desmedro del desarrollo del oficio periodístico. Nosotros del Sindicato de Prensa de Buenos Aires hemos realizado una tarea de unificar a todos los compañeros por la base de los distintos medios, de los medios comerciales, privados, de las distintas líneas editoriales, los medios públicos, muy fuerte la unidad entre los trabajadores de Radio Nacional, la televisión pública y la agencia Telam, y también, y esto es muy importante destacar, con la incorporación a nuestro sindicato de los medios comunitarios, alternativos y populares, lo cual también nos da una fortaleza mayor porque tenemos una misma lucha, que es una lucha en defensa al derecho de la comunicación. Tomás, ¿cómo sigue ahora el plan de lucha? Bueno, los compañeros en Telam continúan con la permanencia pacífica en resguardo de los bienes de la empresa. Hace ya más de una semana, casi 10 días, que no aparece ningún funcionario ni ningún personal jerárquico por ninguno de los dos edificios que tiene la agencia Telam. En ese sentido estamos muy preocupados. La única respuesta que ha habido por parte del oficialismo es una denuncia penal por usurpación. No han abierto ninguna interlocución, no hay con quién dialogar directamente. Este gobierno que vino a plantearse como el campeón del diálogo, bueno, directamente no dialoga, y su único diálogo ha sido hasta ahora enviarnos a la Guardia de Infantería. Y recordemos que ayer estuvimos fuertemente custodiados por varios carros de la Guardia de Infantería y por personal con sus escudos y sus armas, no sabemos para qué, y no es la primera vez que nos pasa esto. Así que la lucha va a seguir. El 9 de julio hay una movilización popular que va a ser muy grande. Los trabajadores de Telam van a estar ahí presentes con sus banderas, en contra de los despidos y en contra del silenciamiento de la prensa. Y bueno, vamos a seguir haciendo todo lo que haya que hacer para que estos despidos no pasen. Ayer uno de los delegados de la agencia Telam, Mariano Suárez, cuando habló ante la multitud, más de 5.000 personas que se habían congregado, planteó algo que levantamos como bandera: esta lucha va a terminar cuando estén todos los compañeros reincorporados y cuando la agencia Telam sea efectivamente, tal como proponemos, una agencia federal, plural, con control parlamentario, y donde bueno, se pueda defender efectivamente el aporte que hace una agencia como Telam, que tiene una agenda distinta a la de los medios comerciales, una agenda que tiene que ser federal, que tiene que prestar un servicio a la comunidad y no estar pensando en el rating o en esas cosas. En ese sentido, bueno, vamos a seguir la lucha. Seguramente los compañeros en Telam están pensando y discutiendo en asamblea muchas medidas para la semana que viene. Pero bueno, mientras tanto, permanencia pacífica, cuidando a la agencia, y bueno, estado de asamblea y de deliberación, premio de prensa. Esta es una lucha que entendemos que si logra avanzar el gobierno sobre Telam, van a avanzar sobre todo el periodismo, y el unicato de las voces va a ser cada vez más complicado. Tenemos que luchar por la pluralidad de voces y por la defensa de los puestos de trabajo, que, como les decía, es la defensa del oficio periodístico mismo. Tomás, muchísimas gracias por este contacto. Nuestra solidaridad desde aquí de La Rioja, y bueno, los micrófonos están disponibles para cuando lo necesiten. Muchísimas gracias, y como les decía, valoramos especialmente el aporte de todos los medios comunitarios. Nos parece fundamental en este momento donde se están cerrando tantas voces. Los trabajadores de prensa, cuando salimos a luchar, también nos convertimos en un medio alternativo, porque nuestras luchas muchas veces no tienen visibilidad. Fíjense que hoy Clarín y La Nación no publican absolutamente nada, como si la movilización de ayer no hubiese tenido ninguna relevancia, y nosotros creemos que sí la tiene. Así que bueno, les agradecemos especialmente y enviamos un gran saludo a todas las compañeras y compañeros. Un abrazo. Un abrazo.